La agencia TASS, la Interfax y la radio Sputnik de Rusia, la Faros Today y la televisión Press de Irán, la agencia Xinhua de China, las Kyodo y Chiji, la radio NHK de Japón y la agencia AP de Estados Unidos transmitieron los días 7 y 8 la respuesta del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, dada a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que el Consejo de Seguridad de la ONU cuestionó el ejercicio normal de lanzamiento de misiles balísticos de Corea. La televisión Press de Irán colocó la foto del mariscal Kim Jong-un que dirigía el ejercicio del disparo de cohete balístico de las artillerías Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea.